Enta. Cuando tenga problemas con la electrónica, consulte a los que saben. En servicio técnico especializado, reparamos su televisión color, equipo de audio, videocasetera y cámara de video, utilizando exclusivamente instrumental de calidad internacional. Tenemos 20 años de experiencia y somos el único service que le da garantía por un año. Servicio técnico especializado en televisión color, audio, videocaseteras y cámaras de video. Río de Janeiro 806, esquina Presidente Perón. Teléfono 982-7846. Uno. ¿Para qué vivimos? Dos. Mirá, no corras, no corras, no corras. Tres. Ya te hice bien escuchando. Cuatro. Hermano. Caga. 5 años de la tribu. Suficiente para celebrar. Hacele la fiesta a la radio. Festeja con nosotros los 5 años de la tribu. Domingo 14 de agosto, medianoche, Babilonia. Agendala. Domingo 14 de agosto, a la medianoche y antes del feriado en Babilonia. Guardia Vieja 3360. Música y sorpresas en la fiesta de los 5 años de la tribu. La hora de la pausa tiene un lugar. El Café de los Caminantes. Juegos de salón y buena música. Atendido por sus dueños. En Sarmiento y Río de Janeiro. Café de los Caminantes. La esquina de los amigos. Basilio Restaurante es un lugar diferente. Además de nuestra propuesta gastronómica de primer nivel, le ofrecemos salón de conferencia para desayunos y almuerzos ejecutivos de trabajo, equipado con video, teléfono y fax. Los sábados y domingos al mediodía los invitamos a almorzar con su familia. Contamos con un amplio salón y una coordinadora para la recreación de sus hijos. Basilio Restaurante, una propuesta diferente. Los esperamos en Rawson 26. Haga su reserva a los teléfonos 958-3038 y 983-2788. Ahora estamos investigando cuáles son los verdaderos gustos del oyente. Tenemos una técnica nueva que respeta absolutamente la subjetividad de la persona para que nuestra emisora pueda brindarle la programación que la audiencia desea. Me permito afirmar, sin lugar a dudas, que la radio es de los oyentes. En la era del marketing, el packaging y el zapping, la tribu, Radio Fucking. Programa especial 30 horas, una maratón de la tribu en este quinto aniversario. Sí, vamos con uno de los llamados que llegó recién. Alejandra, la maestra de Snoopy, dice que se notó que llegó Gustavo, habla, es por Mazó, me imagino esto, porque empezó la joda. Quiere decir que Gustavo se fue y nosotros nos tenemos que quedar acá. ¡Se acabó acá. La joda acá! Se acabó todo. Bueno, vamos a hacer así. No. Joda, joda, vamos joda. Con un poco, tenemos que ponernos un poco serios porque vamos a pasar ahora una grabación que corresponde a una radio de Bahía Blanca, una radio amiga de Bahía Blanca, que habitualmente nos hace estos envíos con grabaciones, con fragmentos de su programa, un programa que se llama Maldición, llegó el verano, y digo que tenemos que ponernos serios porque son noticias policiales. A veces estas cosas no pueden estar ausentes, ni siquiera en un festejo de 5 años. FM de la calle 88.1 de Bahía Blanca, si quieren escucharla cuando vayan por ahí, los casos policiales terribles. Y a continuación, casos policiales. Hoy con el Capitán Beto. gracias, buenas noches. Fatal malentendido. Sacó lo del capitán. DPA, o sea, Deutsche Presse Agentur, ANSA. Un lamentable accidente ocurrió en la víspera, conmoviendo a la populosa barriada de Villarrosa. En horas de la tarde de ayer, o sea, ayer, no hoy, un individuo cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local concurrió al almacén del barrio, propiedad de un hombre cuyos datos filiatorios tampoco fueron suministrados por la policía local. Allí el cliente pide un litro de vino tinto de reconocida marca y una botella de soda para la cena. Pero por causas que aún se tratan de establecer, el almacenero le expendió soda cáustica, la cual fue consumida rebajando el vino por el desdichado sujeto. Luego de la autopsia pudo comprobarse que el causante de la muerte del hombre no fue la soda cáustica, sino el vino de marca Soy Cuyano. Áspera discusión, Associated Press, Saporiti. Una violenta reyerta conyugal acabó dando lugar a incidentes de descomunales proporciones en una vivienda céntrica. Todo comenzó con reiterados reproches de infidelidad que le hacía objeto un individuo cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local a su mujer, cuyos datos tampoco, quien le negaba a viva voz, llamando a su esposo. Estás en el asunto, alentando al esposo, algunos, y a la mujer, sus esposos. Incluso se llegó a pagar 10 a 12 a favor del agresor. Esto no impidió que siga la pelea, pero enriqueció a más de uno en el barrio. Violencia en una escuela, Telam, United Press International, UPI. En una escuela de enseñanza media de nuestra localidad, cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, se perpetró un vandálico hecho que preocupa a las autoridades del establecimiento educativo. El lamentable episodio tuvo lugar la semana pasada cuando la profesora de castellano de segundo decimoctava turno mañana, cuyos datos filiatorios tampoco, comunicó a su alumno, cuyos datos tampoco, que se llevaba la materia directamente previa. Esta situación... Muy fuerte esto. Esta situación hizo mella en el ánimo del adolescente, quien, haciendo gala de una inusual saña para su edad, tomó la cabeza de la docente y poniéndola sobre el escritorio, empezó a machacarla con una regla de madera de canto, a la par que la inmovilizaba clavándole las manos en la tapa del escritorio con sendos compases marcacito. Luego, llamando a sus compañeritos, entre todos se aprovecharon del estado de indefensión de la atribulada educanda. Según pudo saberse, el establecimiento prepara un homenaje a la docente, en cuya oportunidad quedará incorporado a la escuela el esqueleto de la profesora. Es muy fuerte. El esqueleto de la profesora, la cual seguirá de ese modo unida, aunque sea en lo espiritual, a lo que fue su vocación, la enseñanza. Pronóstico equivocado, noticias argentinas, agencia japonesa Xinhua. Destrozos valuados en varios miles de pesos convertibles tuvieron lugar en el servicio meteorológico local a raíz de un confuso incidente. En horas de la mañana de hoy, una persona de sexo masculino concurrió a su trabajo como abridor de zanjas con un inusual atuendo. Camiseta de frisa, camisa leñadora, dos pulobres, bufanda, campera de esquiador, guantes y gorrito Bariloche, traído de viaje de fin de curso, pese a que la temperatura ya rondaba los 20 grados. Según sus compañeros de trabajo, pretextaba haber escuchado en la radio que se esperaba por la tarde vientos del sur y fuertes nevadas. Pero a las 16, y al ver que la marca termométrica rondaba los 35 grados centígrados, sospechó que el servicio meteorológico había cometido un error. Entonces, enfurecido, el abrigado hombre, cuyos datos filiatorios no fueron suministrados por la policía local, pero que respondería al conocido apelativo de El Carnicero de Villa Perro, abandonó su puesto de trabajo y se apersonó en la oficina de pronósticos. Yo les voy a enseñar a no hacerme pasar calor al cohete, bramó la bestia humana, golpeando a diestra y siniestra e introduciendo termómetros al personal pese a no tener fiebre. El intenso calor reinante impidió al vándalo que culminara su tarea de destrucción masiva. El ejercicio me hace sudar mucho en los sobacos, arguyó. Fuentes policiales comunicaron a este servicio informativo que el carnicero de Villa Perro habría escuchado a la mañana las transmisiones de onda corta de Radio Finlandia. Han sido estos casos policiales hoy con el capitán Beto. Hey. Estos eran los casos policiales que habitualmente nos llegan de Bahía Blanca, de FM de la Calle, del programa Maldición Llegó el Verano. Casos policiales que suelen repetirse aquí en FM La Tribu. Tenemos que decir todo lo que hay de premios de aquí hasta mañana a las 7 de la tarde cuando termine el programa. Sí, hay una modificación. Dice campera de cuero, es de verano la campera. Sí, es un chaleco. Un chaleco. Pasó a ser chaleco. Un pollo al horno con papas para 4 personas. Sí, vale lo mismo, me parece el chaleco y el pollo. Una docena y media de empanadas, una tarta parrillada para 2 personas, almuerzos para 4 personas, entradas para el Salvador de Rasputín, que es en Almirante Brown 102, entradas para la fiesta de FM La Tribu, que va a ser el 14 de agosto en Babilonia, y remeras de FM La Tribu. De aquí hasta la noche, móviles. La noche va a estar muy picante, ¿no? Porque va a estar la Hotline con Gerardo y Ana Arias. Esa es la pareja de la Hotline, según tengo entendido. ¡Qué fuerte! ¿Qué es eso? Después tenemos los móviles en la calle. Nosotros, cuente vos, Gen, en vez de reírse conmigo. Vamos a estar transmitiendo... Calculo, esto está, es a confirmar todavía, pero vamos a intentar salir con el móvil a eso de las 2, 3 de la mañana, cuando la noche se está poniendo bien picante, desde un boliche que queda acá muy cerquita, que se llama Confusión. Frecuentado por gente que está un poco confundida. A lo mejor... O no, a lo mejor está muy segura. Somos nosotros. Pero si uno entra desprevenido, se puede confundir. A lo mejor piensa que está con una señorita que no es tal. Vamos a estar transmitiendo desde Confusión a la noche, cuando la noche se empieza a poner picante. Cuídese vos, Gelo, usted. Programa especial. Yo ya tengo todos los análisis hechos. Programa especial, 5 años de FM La Tribu. 30 horas en el aire, ahora la música y después llegan los gordos tramposos. Vivo de biscate, queres que eu te sustente? Se eu ganhar algum vendendo mate, dou-te uns guadulaques de repente. Andas de pareô, eu sigo inadimplente. Chamo você pra sambar, levo você pra benzer. Fui pegar uma cor na praia e só faltou me bater. É, basta ver um rabo de saia pro bobo se derreter. Vives na gandaia, esperas que eu te... Quem que te mandou tomar conhaque? Tiki, tiki, tiki, do leite. Quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate. Faço lele de fubá, faço pito no dendê. Sigo seu pitel na cama e nada dele comer. Ai, telefone é voz de dama. Se penteia pra atender. Vamos ao cinema, baby. Vamos nos mandar daqui. Vamos nos casar na igreja. Chega de barra, chega de pedir. Vamos pra Bahia, baby. Vamos ver o sol nascer. Vamos sair na bateria. Deixe de chilique, deixe de siricativo. Chamo você pra sambar, levo você pra benzer. Se eu ganhar algum vendendo mate, tô te fazendo lá me bater. Andas de pareô, eu sigo inadimplente. Vives na gandaia, esperas que eu te faço pito no dendê. Se que te mando tomar conhaque e nada dele comer. Até que eu quero ouvir Flamengo e River. Chamo você pra sambar, levo você pra benzer. Se eu ganhar algum vendendo mate, dou-te só falta me bater. É, basta andar de pareô, eu sigo inadimplente. Vives na gandaia, esperas que eu te respeite. Quem te mandou tomar conhaque com o tiki, nada dele comer. Quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate. Se penteia pra atender, chamo você pra sambar. ganhar algum bim-bim do mate doce, só faltou me bater, repente, é bastante. Anda de pareo, eu sigo e nada entendi. Pires na gandaia, espera, estente, respeite. Quem te mandou tomar conhaque, cuide, nada dele comer. Hace cinco años una brecha se abrió en el aire de Almagro, todo cambió. Primero una cubacha, gas con 5-5-2, tres ambientes con goteras, dos equipos y un balcón. El consorcio de Mafalda se canutió, en el Club de las Bellas Artes continúa la emisión. La tribu en el aire. Una puerta abierta en la izquierda del dial. Una rara mezcla de Pichuco y los Stones, y en ese cambalache nunca falta la opinión. En medio de la sombra un zarpazo apareció, y a pesar de todo eso, quinto aniversario, Argentina de primera, que papo inmundo. La tribu sigue siendo el refugio del tercer mundo. La tribu en el aire. Una puerta abierta en la izquierda del dial. La tribu. Te sale bien a vos, ¿eh? Tenemos gente, invitados. Sí, invitados de la casa. Los gordos tramposos. Yo lo miraba a Manota recién. Y él creo que recién ahora hace honor a esto de los gordos tramposos. Está un poco gordo este Manota, para que la gente lo ubique después. Hace tiempo ya le digo, ¿eh? Sí, no, ya vengo. Lo que pasa es que ganamos el programa, digamos. Desde que ganamos sin anestesia, dijimos, bueno, hay que ponerse en campaña. Se ganó. Ahora que dicen sin anestesia, esto voy a traer el recorte después. Estaba leyendo un diario de La Rioja, se llama, sí, El Independiente de La Rioja. No queremos saber nada, no. Independiente. Doy vuelta así y dice menciones a medios de comunicación. Y menciona a tres o cuatro, digamos, de primera línea. Claro. Y dice, radio. La más aplaudida y galardonada fue FM La Tribu, una emisora del barrio de Almagro, que obtuvo 13 menciones. El problema es que no sabe ni dónde queda Almagro, la gente de La Rioja. Es de Antofagasta, un poquito para la derecha. Pero para el sur, es el sur. Sí. Le digo que si son independientes de verdad en La Rioja. No son. Pero uno de esos tres eran ustedes. Y también Fernando, por Panorama Bohemio. Me estoy hablando de hace... Nosotros fuimos una vez nada más. Nunca más. Le cuento, más o menos. Nosotros fuimos la primera vez. Fuimos en el San Martín chiquito. Bien, Manota. Hable bien hoy. Qué calor que hacía ahí. Fuimos, usen las S. Ah, bueno. Con eso, saque el personaje. Entonces fuimos, no todos, ahí al San Martín. Con ese, ¿no? Sí. Y fuimos y estaba todo acalorado y nosotros fuimos los últimos. No era San Martín de Tours. No era de Tours, pero era San Martín's. Y fuimos los últimos y dijimos, bueno, muchas gracias a todos y... ¿Qué sé yo? Y nunca más. Y fainada, mucho más. Después no nos presentamos más, porque no, una vez ya estaba invicto. Ya está, claro, 1-0, es así. Siempre que nos presentamos ganamos. Claro, ahí está, ¿quién nos va? Nada. Y hoy vamos a hacer un poco de memoria con los gordos tramposos. Vamos a tratar. No sé si va a salir, porque está Claudio operando. Y usted sabe, vos lo conocés, Javier. No, vos él también tiene que hacer memoria, porque hace rato que no escuchaste opera. Hablar del espíritu del cuerpo, ¿viste? ¿Hace cuánto que salen los gordos tramposos en la tribu? Y hay una lucha. ¿Quién es el más viejo? Una lucha estéril. Lo arreglamos hoy a la noche, no hay problema. Claro, hoy a la noche, a las 4 de la mañana nos encontramos. Nosotros cuatro con Leandro de la Vereda del Sol, que es grandote. Sí. Que ese, bueno, entonces entre los cuatro vamos a ver si le pegamos y vemos cuál es el programa más viejo. Hay otro programa, Menos que Cero. Es de la misma época. Pero a eso ya le quisimos pegar más de una vez, ¿viste? Pero todavía no salió. Son todos chiquitos. Claro, bueno, a eso ya le vamos a ver. La cuestión de Menos que Cero. La Vereda del Sol, ya es la tribu y estamos ahí. Sí. Igual vos usas lentes, ahora no se te puede pegar. No, sí, pues me lo saco. Con algunos me lo saco, con otros me lo dejo, según el caso. No se puede pegar a una persona con lentes. Claro, porque no es cuestión. Hagamos memoria. ¿Hacemos memoria? A ver si está atento este. Yo no tengo retorno, así que no me escucho absolutamente nada. Porque somos profesionales ahora. Claro. Hoy es programa especial, cuida forma. Hoy hay que cuidar todo, con retorno, todo. Empezábamos más o menos así. Cuando empieza el bajón de los domingos y a la hora de los suicidios, llegaron los gordos tramposos, algo más que los rollitos de la cintura. Y ahí el operador tenía que poner la cortina. Pero está hablando, claro. Tiene que poner la cortina. De nuevo. Hagamos un poco de memoria. Pero está saliendo como al principio. Es así. Este fue el primer programa de los gordos tramposos. ¿Cómo fue que empezó los gordos tramposos? Los gordos tramposos empezaron allá por 1989. Ya dijiste eso, vamos con la segunda parte. Cuando vos le tenés que pedir al operador que le tire la cortina. Ahí está, bueno, empezó así más o menos. Cuando empieza el bajón de los domingos. Así era así, así. Nunca era. Nos poníamos de acuerdo. Nunca, era así. Aparte no era acá, era en otro lugar. ¿Dónde era? ¿Usted qué tiene memo? Yo no tengo. Gascón 552, 14A. 14A. Había que la vecina golpeaba la pared. Nosotros íbamos los domingos de 6 a 8, una cosa de 8 a 10, creo. No, de 6 a 8. No, de 6 a 8, entonces, hasta que ascendió Huracán. Claro, era la cosa era así. Nosotros hicimos un estudio de mercado. Huracán jugaba los sábados, entonces nosotros queríamos ver el partido de Huracán. El Maravilla, como es minoría de Argentino Junior, no importaba. Entonces íbamos los sábados. Va a pedir cambio ahora, me parece el Maravilla. Claro, ahora el Maravilla está pidiendo el cambio. No, zafamos este año. Este por año zafa. El año que viene vamos a ver si vamos los sábados o los viernes a la noche, ¿no? Porque es codificado, no sé qué día vamos a ir. La cuestión que empezamos ahí y la gente, había hueveras, ¿se acuerda lo que era Gascón? ¿Cómo me había una ventana, teníamos un estudio con. No es esto, que no se ve nada. En un 14 pisos con ventana. Claro, un penthouse. Qué sé yo, una cosa. Hasta el río, Colonia se veía. Los días, claro, veíamos Colonia. Miraba fijo, se veía. Se veía. No solo se veía Colonia, sino que veía gente con Walkman. Escuchando la tribu. Los Walkman amarillos. La radio esa chiquita. Lo que se puede usar en el agua, porque. Claro, los water, porque pasa por el río la onda. Obviamente. Entonces, con eso, uno los veía y decía, ahí hay un oyente, allá hay uno. El primero que llamó hizo trampa. En Logoro Tramposo. Nosotros en una época rifábamos un cassé grabado. Un cassé Audi. ¿Audi era? Claro, Audi. No, de los Musimundo eran. Los cassés de Musimundo, ¿no? Grabado. Y había un tal Leandro de Almagro que llamaba. De Pringles. Sí, de por ahí. Y él lo ganaba porque ya lo conocíamos. El botón de Ernesto Lama, que fue el primer operador que tuvimos, le dijo, no, este no, porque este gana siempre, está llamando todo. Es un plomazo. Entonces agarraron y empezaron a llamar los amigos de Leandro, y al mismo Leandro con distinta voz, como haría José Luis de Caballito hace ahora que se cambian los nombres. Como haría Ana de Parque Centenario. Como hace Ana de Parque Centenario en Del Plata. Bueno, el tipo se entró a cambiar los nombres. Y un día dije, bueno, vamos a darle a este el premio, que qué sé yo, Spilimbergo de José León Suárez. Qué lejos que llegamos. Bueno, si viene, viene. Y si no viene, mejor un caso para nosotros. Y a los 5 minutos estaba. Y a los 5 minutos llegó Leandro diciendo que él era Spilimbergo. No se engañó, pero bueno. Nos cayó bien cuando dijo que era hincha Huracán. Sí. Ahí sí, le dimos 2 cassés. Ahí le dimos 2 cassés. Después, bueno, ¿qué más hicimos? Vinimos acá, estuvimos con Altamira. ¿Se acuerdan cuando estuvimos con Altamira? ¿Qué programa? ¿Otro hincha de Huracán? A los 2 días nos pusieron la bomba. A los 2 días de Altamira nos pusieron la bomba. Nosotros, el PO y nosotros, en un acto conjunto, dijimos que no teníamos nada que ver con la bomba, ni el PO ni nosotros. La cuestión que, aunque va, capaz que algunos de nosotros tenemos algo que ver, porque somos medio barderos de vez en cuando. Decimos una cosa por otra. Sí, sí. Tenemos el mismo problema que el presidente. Nosotros queremos decir blanco y decimos gris, verde, violeta o amarillo. Acá ve, Claudio me sigue haciendo la misma seña siempre. Yo voy a hacer. No, con esto no. Yo tenía antes un. ¿Vio los cosas esos que se usan para la computadora ahora? Que son unos martillos de vidrio. Joystick. No. Son unos martillos cuando se tilda la computadora. Uno lo que quiere hacer es romperle la computadora a patada. O a martillazo. Entonces es un martillo que hace ruido de vidrio roto. Nosotros, ¿se acuerda que teníamos uno? Sí. Ah, que andaba con 2 pilas chiquitas, que no. 2 pilas medianas tenía, Everready mediana, no se fabricaron más, tenemos martillo archivado ahí en mi casa, no sirve para nada. Entonces cuando el operador se ponía a joder, ¡pum!, nosotros le golpeábamos. Era hasta el timbre igual. Ahora tenemos. No, el timbre lo sacaron. Lo sacaron. Y bueno, ha pasado de todo en esta radio. Hemos aprendido todos. Fueron 5 años de aprendizaje común. Totalmente. En esta radio había baches. En esta radio había. No superponíamos porque no se puede, ¿viste? En esta radio hablábamos todo así, gritando en el micrófono y no se entendía nada. Pero ahora está ese aparato nuevo. Ahora está el aparato. Nosotros hemos logrado vencer a la tecnología, porque a pesar de aparato que pongan los goros, la cosa sigue saturando. Sí, y además, discúlpame, ¿no? ¿Qué olor que tienen estas esponjitas de los micrófonos? Antes es que las hacen para bañarse. Ahora hay pie de micrófono. Sí. Ahora hay pie de micrófono. Eran botellas de ginebra, ¿se acuerda? Antes eran botellas de ginebra. Ahora hay un paño de verde, ¿no? Que sirve como coso. Verdín. Y el verde marcianito ese que está en el medio. El marcianito. ¿Y el retorno? El retorno. El grabador. El retorno lo hicimos nosotros, ¿sabe? ¿Con qué vio los audífonos de la pica? Teníamos un retorno con una ficha que entraba a un grabador con 6 audífonos de espica. O sea, no entendíamos absolutamente nada. Eso sí, ahora hay que hacer grilla y todo eso porque en otra época de la radio se le podía pasar directamente a través del vidrio. El vidrio no era un vidrio cortito, ¿no? Conseguimos uno corto. En una rebaja había una barata, una feria de. En la barata de Navidad. En la barata de Navidad conseguimos un vidrio, ¿no? Para dividir el estudio de la PC o de los controles, pero era cortito. Entonces uno corría el vidrio y le pasaba el cassette. Tomá, va esto ahora. ¿Y ahora qué va? Y uno tenía los cassettes de este lado y se lo pasaba. Ahora hay que hacer grilla. Y bueno, sí, se grilla. Todos los programas en grilla, cronometrar, viste, para no irte de tiempo mucho, todas esas cosas que... Hablando de tiempo, vos sabés que tío... Sí, ¿no? No. Pero... Quiero ver los progresos, esas cosas me interesan. Claro, no, los progresos después el tema... ¿Por qué no se calle un poco, Manote, digamos un temita? Porque... Vamos a pasar un tema musical. Fumando espero ese sí, musical. Tema musical. Pon el tema. ¿Para qué te...? Para que Pedro, tienes razón. Claro, es de propaganda. Estás laburando. Pescado anormal, ¿para qué decimos que cambió todo? Si este no es el tema. No lees la grilla, pescado. Fíjate la grilla. Uy, Dios, mira. La banda frente a la señorita que tiene atrás. Ah, típico, este, típico. Bueno, baja. Vos fijate la grilla mientras tanto nosotros. Vamos a demostrar el presupuesto. Bueno, dejame este tema, me encanta, mano. Claro, buscá la grilla. Buscá la grilla, que está, es un tema. Escaleras al cielo. No, ese es Susy Cadillac de Riff. Es el tema. Bueno, vamos a zafar del paso, ¿no? Descubre que los astronautas les crecen hasta los genitales. ¿Qué, valen una nota? Sí, cómo no, y que hay que zafar, esto no se puede. Bueno, los peces se aparean, las salamandras desarrollan cola y los astronautas crecen. Pero se le dan a los peces. Claro, los peces le dan a las... No sé cómo es esto. La cuestión es que los peces se aparean, cosa que debe ser común porque sigue habiendo peces, así que en el mundo se deben aparear de vez en cuando los peces. Ah, no, que los peces no. No, dejan no. En el agua. Los peces, los chabones agarran y largan para allá. Agarran, miran una película, qué sé yo, Delfín, Tiburón y Mojarrita, que son la porno de ellos, ¿no? Agarran, pum, y largan al eterno. Según, ha habido, el problema es el reconocimiento de los hijos, por la herencia. Se andan pescando los claro, conejos. Están ahí. Suponete, con la boca abierta, uno digamos. Tira, hay un surubí, que, qué sé yo, se masturba en el río Mojinete Grande de San Juan. Sí. Este aquí, que agarra el pilcomayo, el bermejo, qué sé yo, y termina embarazando un bagre amarillo acá en la costanera. Le digo que me está dando asco bañarme. Me está dando asco tomar agua. Eso es, hay una liga de defensora, porque aparte sale la defecio. Sale un bagre, el bagre y el surubí son medio parecidos. Sí. Pero un tiburón y un bagre... Yo he sacado uno. Yo no soy mucho del río, Manolo. Yo he sacado uno ahí, es un desastre. Ya me explico el origen de las sirenas también, le digo. Claro, es lo mismo. Hay gente que se bañaba ahí en, qué sé yo, en, por ejemplo, por decir un caso, en la Costa Azul. Exactamente. Y hay minas acá, ¿no? Que se, las indias que se bañaban en Honduras. En la corriente de Humboldt, viene acá, pum, pum, y hace la sirena. ¿Me explico? Claro, es una mezcla de manatí, el manatí largaba ahí nomás. Es todo así. La cuestión es que los peces no tienen nada que ver con esto. ¿Qué le iba a decir? Los astronautas le crecen el coso. Y... Manota, tal cosa. Tema parece. ¿Eh? ¿Tal tema? Bueno, nosotros en este pequeño pero efusivo bloque saludamos a la tribu, nos saludamos a nosotros mismos. Feliz cumpleaños, viejo. Feliz cumpleaños, como decimos todos los días. No somos periodistas, no somos nada, somos esto. ¿Le gusta, no le gusta? ¿Qué es esto? Lo gordo tramposo, ¿cómo que somos esto? Esta ya cosa, vamos a brindar, Manota, dele que ya está. Sí, vamos a brindar. Nosotros hacemos tiempo para brindar, para salir de acá y tomar algo, porque tenemos que... ¿Qué? Vino Toro, ¿no? 864-04. ¿Como Balbo? Sí, como Balbo. Tenemos la gorrita puesta ya. ¿Nos vamos? Vamos. Vamos con un tema. Le damos las gracias a los muchachos por... Sí, y que la cumpla muy feliz la tribu, ¿o no? Agitur. Agitur. Agitiontes. ¿Qué es eso? Esto no es... Agitur, Agitiontes. Feliz año, querido. Ah, bueno, porque yo no tengo todavía... Lo único, mi única relación es vivir cerca, ¿va? Yo vivo ahí en Pastor y no sé qué coso. Bueno, nos vamos. ¿Vamos? Chao. Y disfruten de Cal. Este es tema nuestro también. Nosotros descubrimos a De Cal antes que cualquier pijerto, Jenny River y qué sé yo. Nosotros pasamos este tema. Chao. Al comienzo fue el verbo.